El Ministerio de Comunicaciones Armonía se complace en presentar al pastor David Ormachea en la serie de conferencias Encuentro con Jóvenes, con el tema Sexo, cómo mantenerse en santidad. Hablar de un tema como este requiere de cirugía mayor. Así que vamos a tratar de esterilizar todos los implementos necesarios. Pero quisiera hablar con la mayor honestidad sobre un tema importante, definitivo para nuestra relación con el Señor y también nuestra sana relación entre nosotros, los seres humanos. Así que permítanme al principio hacer algunas declaraciones con respecto a al tema que vamos a tratar. El sexo fue creado por Dios y es bueno. Es bueno a su tiempo. Como todas las cosas que Dios ha creado, las ha creado con propósito. Y Dios creó el sexo no solamente para la procreación de la raza humana, Dios creó el sexo también para el placer. De otra manera, hubiera permitido que nos unamos instintivamente como los animales. Pero Él creó el placer. Y es un placer tan grande que es apasionante. Así que partimos diciendo que Dios creó el sexo con propósito. Su propósito es la propagación de la raza humana y el placer entre dos personas del sexo opuesto. Pero Dios creó todas las cosas dentro de sistemas. Lo bueno es bueno dentro de los límites que Dios estableció. Es malo cuando salimos de los límites. Ahora, el hecho de que sea malo no significa que no pueda disfrutarse. Significa que las consecuencias son malas. Así que volvamos otra vez al propósito de Dios. Hagamos un pequeño resumen de lo que Él ha permitido en nuestra vida. Primero, nos creó con propósito para que cumplamos su voluntad, para que seamos para la gloria de su nombre, para que vivamos contentos, felices, dándole gloria a Dios en todo lo que hacemos. Nos dio talentos naturales para funcionar en medio del mundo que Él creó para nosotros, para que nosotros lo disfrutemos y vivamos en el tiempo que Él diseñó para nosotros. Dios no tiene tiempo. Así que Dios creó el tiempo para nosotros y nos metió en este mundo. Así que tenemos que aprender a vivir bajo sus límites. Y Él creó leyes. Las leyes establecen nuestros parámetros. Entonces existe la ley de la gravedad, que dice que todos los elementos van al centro de la Tierra. Y a mayor peso, mayor distancia, mayor es el impacto. Nadie puede cambiar esa ley. Es una ley divina. Pero Dios no solo creó leyes físicas. Dios creó leyes emocionales y leyes espirituales. Las leyes físicas son obvias a nuestra vista. No podemos negarla. Trate de negar la ley de gravedad tirándose de un edificio de 5 pisos. Va a quedar como estampilla, le va a ocurrir como uno que algún día tuvo un accidente, pasó la aplanadora encima de él, lo llevaron los paramédicos a la casa, dices, señora, su marido se lo trajimos, ¿qué le pasó? Le pasó una aplanadora, tíremelo por debajo de la puerta. Un chiste medio sádico. Pero Dios creó leyes imposible de violarlas, sin efecto, sin consecuencia. No tenemos problemas en identificarlas cuando son físicas, nuestro problema es cuando son emocionales. Ya entramos en otras áreas. Pero nadie que juegue con sus emociones puede evitar las consecuencias. Es ley de Dios. Dios creó a un padre para que discipline a sus hijos. El abusar de sus hijos va a producir un problema físico, va a dejar marcas y va a producir un problema emocional, va a producir traumas. La mente humana nunca olvida nada. El problema es traerlo a la memoria. Todo está todo archivado. Dicen los entendidos que solamente ocupamos un 8% de nuestra capacidad mental y a algunos se les nota, más que a otros. Así que Dios creó al individuo con una capacidad de retener información increíble. Y cuando ocurre algo, tenemos, déjenme explicarlo de esta manera. El subconsciente es como el sótano de la casa. Es oscuro, frío. Allí se archivan, se guardan cosas. Hay un ascensor que sube al consciente. El consciente es la casa con ventanas, con puerta para salir, entrar. Entra luz, entra información. En el ascensor hay ideas, suben y bajan. Así que cuando uno vive una experiencia traumática, esa experiencia queda archivada en el subconsciente. Por ejemplo, mientras vivía en Ecuador, tuve un accidente. Nos volcamos en una camioneta Chevrolet Hilux, modelo 1974, color verde. Doquiera he ido y he visto una camioneta como esa, hasta en cierto momento he sentido un escalofrío. Viene todo a mi mente. Tan pronto veo la camioneta, la marca, el color, mi mente va inmediatamente al lugar del accidente. Una chica que fue abusada, un muchacho que fue abusado, lleva aquellas experiencias grabadas. Así que en determinado momento que tiene una experiencia en que su consciente entra en contacto como mi mente con la camioneta, viene una idea. Baja lo profundo, entra en el sótano y encuentra allí la experiencia. Si es una experiencia gratificante, nos emociona. Si es una experiencia angustiante, nos produce aflicción. Así que la mente humana nunca olvida nada. Dios creó leyes emocionales. Esas leyes emocionales dicen que si usted trata bien esos tesoros que tiene en su mente, sus sentimientos, sus valores, sus anhelos, sus planes, su dignidad, su honra, no va a sufrir consecuencias desastrosas. Pero si permite que alguien dañe sus emociones, si permite que alguien juegue con sus sentimientos, o si fuera de su voluntad alguien abusa de usted, va a dejar una marca emocional. Esa marca emocional va a producir un efecto en su vida. Hay leyes físicas, emocionales y espirituales. Las leyes espirituales dicen, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Galacia, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ley de Dios: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que es ley espiritual. Y cuando yo en mi ser, espíritu, alma y cuerpo ignoro a Dios y hago lo que quiero, rompo sus leyes, voy a sufrir las consecuencias. Mientras menos yo me meta en ese mundo, más sana va a ser mi mente. Es lo que ha ocurrido en mi propia experiencia. Mantener la virginidad hasta el matrimonio, no tener padres que abusaron de mí, tener padres que me criaron en amor y disciplina, tener un hogar donde mis padres me dieron dignidad que tenía, la honra, me enseñaron grandes principios. Nunca meterme en ningún vicio, guardar mi mente saludable, permite que hoy mi mente sea saludable. Algunos de ustedes no han tenido aquella experiencia y llevan marcas. Así que es necesario, en la edad que algunos de ustedes están, empezar a evitar toda experiencia que impida mi caminar libre en mi proceso de hacer la voluntad de Dios. Pero una de las más grandes pasiones es la pasión sexual. Dios creó las leyes con respecto a la sexualidad para que la disfrutemos. Es una pasión grande. Así que mientras más yo ensucio mi mente con cosas inapropiadas, más mi mente se va a preparar para el pecado. Si a una persona le encanta el fútbol, se compra pelotas, tiene empapelado su cuarto, piensa en fútbol, come fútbol, su plato tiene forma de pelota, ve videos, va a todos los partidos, se viste con ropa deportiva, anda pateando hasta las piedras, piensa fútbol, vive fútbol. Una persona que comienza a meter en su mente pornografía, comienza a ver sexo tras toda experiencia, afecta su mente. Así que tenemos que cuidarnos, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestro espíritu. Mientras más lo cuidamos, más sanos somos. Menos consecuencias vamos a vivir en el futuro. Así que Dios estableció un sistema. Y permítanme ser lo más bíblico posible, no solamente en la enunciación de mis principios, sino ir a un pasaje que su estructura siempre me impresiona. Si tienen sus Biblias, ábrala en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Y voy a ir haciendo una exposición de este pasaje para enseñarle los principios que le estoy dando. Dios creó el sexo, es bueno, es para la procreación, es para la satisfacción, hay placer. Dios lo hizo. Pero Dios lo puso dentro de leyes. Dios lo puso dentro de leyes físicas, emocionales y espirituales. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Así que si yo quiero estar sano haciendo lo que Dios quiere, tengo que meter esto dentro de lo que Dios determinó. Primero, la existencia del deseo no justifica su satisfacción. La existencia del deseo no justifica su satisfacción. El hecho de que alguien tenga una necesidad sexual no significa que tiene que satisfacerla donde quiera, como quiera, cuando quiera. Hay leyes. Me meto dentro de la ley divina, me someto a sus leyes espirituales, me someto a sus leyes físicas y a sus leyes emocionales y me va bien. Las ignoro y me va mal. La existencia del deseo no justifica su satisfacción. Por ejemplo, si yo tengo hambre y llego a un lugar donde están comiendo, tengo el deseo Tengo hambre, no tengo dinero, estoy mirando por la vitrina en el restaurante y están comiendo y siento más hambre y paso horas y más hambre y allí están comiendo. Tengo el deseo, necesito satisfacerlo. ¿Qué tal si entro y le quito la comida y me pongo a comer? No, la existencia del deseo no justifica su satisfacción. Alguien me preguntaba alguna vez, pero ¿por qué Dios creó el sexo? Yo tengo el poder, Él me lo dio, y si Él me lo dio y lo necesito, tengo que practicarlo. Segundo principio, el hecho de tener poder para hacerlo no significa que puedo hacerlo cuando quiera, ni siquiera en la vida matrimonial. No es asunto mío. Yo tengo que pensar en mi esposa, en su necesidad. Ella tiene que pensar en mi necesidad. Así que no es asunto de uno decidiendo qué hacer, ni siquiera en el matrimonio. Supongamos que usted entra a la academia de policía y entonces lo entrenan. Hay una graduación. Se gradúa, le entregan su arma, le entregan el poder y sale a la calle, pistola para matar. ¡Pum! No es hacer lo que quiera cuando quiera, hay leyes. Así que tiene deseo sexual, tiene el poder para tener relaciones sexuales. Pero las leyes le dicen no, se hace dentro del matrimonio, porque fuera del matrimonio rompe las leyes, leyes físicas, espirituales y emocionales. Supongamos que usted no sabía, supongamos que usted llega, es un extraterrestre y llega a la Tierra. Y no sabía que existía la ley de gravedad. Usted estaciona su nave, tiene una altura como de 3 metros y va a volar y ¡pum! ¿Qué pasó? Nunca le había ocurrido. Y sigue caminando y pasan las horas y de pronto comienza a sentir ganas de algo. Y ve a alguien que está comiendo y le dan ganas. Nunca ha sentido hambre, le dan ganas. Y se acerca y le quita. Lo llevan preso. Nunca ha visto un policía. ¿Y este qué le pasa? Y lo meten preso. Porque aunque usted no conozca que existen las leyes, de igual manera va a pagar un precio. Porque están establecidas. Dios las creó. Él lo dijo, así tiene que ser hecho. Así que la existencia del deseo no justifica su satisfacción. El poder de realizarlo no justifica que debo hacerlo cuando quiero, como quiero. Y aunque yo ignore las consecuencias, igual las voy a sufrir. Por eso es que necesitamos aprender qué quiere Dios. ¿Qué ha determinado Él para nuestra vida? ¿Y cómo nosotros tenemos que meternos dentro de los límites que Él ha establecido para que la experiencia que Dios creó, que es buena, que es saludable, que significa que puedo tener placer, que puedo cumplir el propósito de Dios aún en mi vida sexual, tengo que hacerlo dentro de lo que Dios quiere? Cuando Él quiere, en el matrimonio, como Él quiere, con pureza y dignidad, pensando en la otra persona, y como Él quiere. Dios lo dice. Y como cualquier otra cosa, aquel que obedece a Dios le va bien. Como consejero, querido, querida, al tratar tantos problemas y conflictos matrimoniales, me doy cuenta que muchas de las más serias dificultades conyugales se deben por la negación a cumplir los principios divinos durante las relaciones prematrimoniales. Vayamos ahora a compartir por un momento algunos principios establecidos en la palabra de Dios. Les he dicho en programas anteriores que el deseo, la existencia del deseo no justifica su satisfacción, que el tener el poder no le da la autoridad para realizarlo como quiera, cuando quiera, donde quiera, y que igual sufrirá consecuencias a pesar que desconozca las leyes. Me ocurrió cuando vine a Chile hace algunos años atrás, después de haber vivido en un país. Llegué y quise pasar por un disco pare, detuve un poco mi automóvil, vi que no venía nadie y aceleré. Y más allá había un individuo vestido de verde, muy amable, que me hizo parar. Me dijo: "Señor, muy buenos días". Saqué mi licencia y era de este otro país. Y me dijo: "¿Usted es de ese país?". Le dije: "No, yo soy chileno". "Oh, pero usted cometió una infracción. ¿Usted vio lo que hizo?". "Bueno, sí", le dije. Disminuí la velocidad, pero como no venía nadie, aceleré. Me dijo: "¿Y qué dice el letrero?". "Pare". "¿Y usted?". "No, yo no paré". "Pero es que no venía nadie". "Pero es que no dice pare si no viene nadie". Le dije: "Pero es que, ¿sabes qué? Yo he vivido en tal país donde el disco pare significa siga". Y en la práctica es así. El disco pare realmente allí es, si no viene nadie, puede pasar. No es una infracción. Tiene que parar si es que viene alguien. Si no viene nadie, disminuye la velocidad y sigue. Me dijo: "Usted es ciudadano chileno, debe conocer sus leyes aunque no esté aquí, y tiene que cumplir aunque no le guste". Y me entregó una boleta. Así que las leyes, aunque no las conozca, tiene que cumplirlas. Si no, va a tener consecuencias, aunque no quiera. Ahora vayamos a esta porción escritural. Dice: "Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar". Segundo libro de Samuel, capítulo 13. 13. Me salió lo chileno ahí, 13. 13. Okay. "Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa". Cuando la Biblia dice hermosa, es hermosa. Así que cuando la Biblia describe a esta muchacha, era una muchacha lindísima. Dice: "Hermosa". Señoritas, cuidado con la belleza. Es un punto a favor que puede permitir manipular a otras personas. No juegue con su belleza. Si Dios le ha dado una carita bonita, cuídela. No solo la carita. Cuídese integralmente. Cuide sus emociones. Porque van a haber muchos que van a desear su belleza. No juegue con ella. No hay nada de malo en ser linda. Hay mucho de malo en manipular a los demás por su hermosura. Dice que era hermosa, se llamaba Tamar, y se enamoró de ella Amnón, hijo de David. se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón enamorado hasta las patas. Buen chileno. Dice, estaba Amnón angustiado hasta enfermarse. Fascinación. Estaba fascinado con la persona. No le interesaba nada. Dice, se enamoró Amnón, estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. ¿Qué le llamó la atención? Primero, dice que ella era virgen. Tenía pureza, era una muchacha con altos principios morales. Ustedes que son cristianas van a recibir inmensas propuestas de aquellos que no son cristianos y que les cuesta encontrar una muchacha que tenga buenos principios. Ustedes son excelentes candidatas para los buitres que andan buscando la hermosura. Así que era una mujer virgen con altos principios morales, y le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. No era una muchacha fácil. Mire sus características. A ver, primero, virgen. Todos. Primero, virgen. Segundo, hermosa. Tercero, difícil de llegar a ella. ¡Qué candidata! Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Nunca faltan los sinvergüenzas esto. Amigos. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Lo describe a Jonadab la escritura como un hombre astuto. Cuidado con los amigos. Amigos no es aquel que esconde sus pecados. Amigo no es aquel que lo incita al pecado. Con esos amigos, ¿para qué enemigos? Amigo es aquel que le hace ver lo erróneo, que le ayuda a meterse en el plan y propósito de Dios, no aquel que intenta sacarlo, que anima su pecaminosidad, que anima sus faltas. Si tiene un amigo así, entre comillas, y usted quiere cumplir el propósito de Dios y no puede, no se extrañe de que la Biblia le diga que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se extrañe que Dios le pida que no tenga amistad. No se extrañe que el proverbista le diga: no consientas, no andes por sus caminos. Es la elección de cumplir el propósito de Dios a costa de perder un amigo. Ese es un hombre de valor, una chica de valor. Note la astucia. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día estás más flaco que el pastor Ormachea? Dice, no, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Note, la pasión de un individuo puede afectar integralmente a la persona. No quiere comer, no se preocupa de sí, sino de su pasión. No le interesa nada. La mamá le decía: come, hijito. No, mamá, me tiene loco esto. Aliméntate. No, voy a ir a verla, no como nada. Todo dejaba de lado. Su pasión llegó a tal punto que le dejó en un momento de vulnerabilidad. Déjeme decirle algunas advertencias aquí. Cuidado con sus pasiones. Cuidado con tomar decisiones en los momentos en que su fascinación ha llegado a un grado tal que le está haciendo olvidar su convicción y está actuando por emoción. Cuidado. Y este le dijo: hijo del rey, no te astuto. Primero le soba el lomo, no le dice: oye, Jonadán, oye, Amnón. Dice: oye, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo? No me lo descubrirás a mí. Dice: vamos, soy tu amigo. Después de todo, ¿para qué son los amigos? ¿No me vas a decir a mí tu secreto? ¿No es cierto que estás enamorado? Y yo, dime, dime. ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Yo amo. Mire cómo descubrió su vida. Déjenme hacerle algunas aplicaciones aquí. Cuidado a quien descubre sus intimidades, sus secretos. Es terrible abrir su corazón a otras personas, sobre todo a aquellas personas que no saben cómo ayudarle. Cuidado con decir todas las cosas a sus amigos. Alguna vez alguien me decía: yo soy tumba con teléfono. No me cuentes nada, dice. Todo lo que me cuentes lo voy a decir. Soy tumba con teléfono. Así son algunos. No ande contando sus intimidades. Busque ayuda si necesita. Pero aquí hay una persona que abre su corazón a una persona astuta que se dice amiga. Dice: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: esta es la fórmula secreta para llegar a conquistar lo que tú quieres. Déjame darte algunos consejos. Astuto. Cuidado con los astutos. Le entregan los planes perfectos para que sufra las consecuencias de romper las leyes divinas. Cuidado. Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. De paso, las relaciones más terribles de los muchachos y muchachas es las relaciones donde existe un individuo hipócrita que finge. Finge amor cuando no tiene, le manipula. Lo más fácil de manipular es una persona fascinada. La persona más fácil de sacarla de sus convicciones es una persona que es movida por sus emociones. Le dice: finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Miren la estrategia inteligente. Miren cómo conocen a los padres, igual que ustedes. Cada uno sabe cómo entrar al corazón de los padres. Versículo 6. Hizo exactamente lo que le está diciendo el astuto con su estrategia. Dice: se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David, el padre, note, envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado. Tomó harina, amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Mire, no hay nada de malo en la actitud y la acción de la chica. Es una acción inocente. Es un momento de vulnerabilidad porque actúa inocentemente. No tiene malicia. Recordemos, es una muchacha con principios, con valores. Es una muchacha virgen, es una muchacha hermosa, es una muchacha a quien no es fácil hacerle cosa alguna. Así que va inocentemente. Por eso le digo que tenga cuidado de las experiencias que son inocentes, pero que pueden provocar actos de indecencia. Aquí esta chica inocentemente sigue las instrucciones de su padre. Versículo 9. Tomó luego la sartén. Señoritas, subrayen aquella frase. Sartén en la mano. Tomó la sartén y nunca debería haberla soltado. Debería haberle dado de sartenazos. Pero allí está. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Cuidado cuando ocurren estas cosas. Ven a mi casa. Estoy solo. Tengo una película de primera. Tengo una comida buena. No, no es la comida. Cuidado. No es la película. Cuidado. O cuando están en casa. No, pero es que estoy con mi hermanito. No, mándalo a ver dibujos animados. Cuidado. Déjenme decirle algunas cosas aquí que son importantes. El buscar lugares apartados para prodigarse caricias es un serio peligro, porque las mujeres son estimuladas primariamente, excitadas primariamente por el toque, por las caricias. Los hombres, por lo que vemos. Así que con solo mirar una mujer, un hombre casado, con solo mirar a su esposa, a pesar de que haya estado cansado, en conflictos, llega a su casa y en la noche cuando está con su esposa, con solo mirarla se siente excitado. Quiere tener intimidad. Ella no. Ella necesita preparación. Por eso en las parejas ocurre que muchas veces una esposa se siente usada por su marido, porque él se estimula rápidamente, ella necesita que la ayuden a estimularse y él se satisface rápidamente, olvidándose de la necesidad de su esposa. Lo que ocurre entonces es que nosotros los hombres somos diferentes a las mujeres. Señoritas, cuando usted está abrazando a un muchacho, tal vez está pensando en su ternura. Cuando están acariciando, tal vez está pensando en cuán simpático, lindo es. Él, imposible que piense en lo linda y simpática que es. Su cuerpo comienza a sentir ciertas sensaciones. Comienza a experimentar algo que es apasionante, que es difícil de manejar. Así que cuando una señorita permite que algunos individuos con manos resbalosas toquen lo que no debe, que está reservado para el matrimonio, están abriendo la puerta para que ese individuo tenga serias dificultades para controlar su pasión. Y es por eso que una de las cosas más grandes que Dios nos ha dejado para cumplir su voluntad es el dominio propio. Es algo que tenemos los que somos más apasionados, primariamente los hombres, algún porcentaje de las mujeres, necesitamos controlar bajo la ayuda del Espíritu Santo, bajo valores altamente morales y teniendo cuidado de no romper las leyes físicas, emocionales o espirituales, porque si lo hacemos, la consecuencia será muchos, pero muchos males. La palabra de Dios nos habla de lo importante que es mantener la pureza. Nos dice que tenemos que huir de las pasiones juveniles. No hay otra palabra asociada a la posibilidad de tener victoria, sino la palabra huir. Es la que se repite: huye de las pasiones juveniles. El secreto es huir de aquello que no podemos controlar. Mire lo que ocurrió en la historia que comenzamos en el programa anterior. La historia que aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, y que se refiere a Abnón, un hijo de David, que se enamoró de su media hermana llamada Tamar, y que estando enamorado por mucho tiempo y afectando su físico y sus emociones, se sintió motivado a vivir de tal forma que pudiera alcanzar su propósito de llegar a esta chica que le había cautivado su corazón porque era hermosa, virgen y difícil de hacerle algún daño. Aquello que le cautivó le llevó entonces a idear una estrategia, estrategia que recibió de un amigo descrito en el pasaje escritural como astuto. Jonadab le entregó un plan, le dijo que se haga el enfermo y que le diga a su padre David que le pida a Tamar que vaya y cocine para él. En nuestra historia, en el programa anterior, llegamos al momento en que Amnón se acostó, fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y le dijo a Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana. David envió a Tamar, según lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 7. Envió David a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. El versículo 9 nos dijo que ella había tomado el sartén, la sacó delante de él, mas él no quiso comer, porque no era su plan, no era su deseo compartir con ella. No era su deseo ir al cine, no era su deseo estar a solas en un parque, no era su deseo compartir su amor, no era su deseo compartir pensamientos. Su deseo era preparar el ambiente para desarrollar su pasión. Así que allí lo encontramos ahora echando a todos para afuera, versículo 9, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío. Relaciones sexuales motivadas por la pasión de un individuo, que en este caso la pasión le llevó a transgredir los lazos familiares. Algunos dicen el ejemplo es extremo, pero no es tan extremo cuando aquellos que estudiamos el comportamiento humano sabemos que muchos muchachos comienzan a experimentar sus pasiones sexuales dentro de su misma familia. Es sorprendente que en las familias donde existen muchos hijos y tienen que vivir dos en el mismo cuarto o dormir en la misma cama, es sorprendente la cantidad de muchachos que al acercarse a su propio hermano, al tocar su cuerpo por algo natural, se siente excitado y comienza a experimentar, se acerca más, lo toca. Es sorprendente la cantidad de homosexuales que se iniciaron en el toque de un hermano, porque el acercamiento físico, el solo toque con otro cuerpo, puede instigar una pasión, principalmente en nosotros los hombres. Así que es sorprendente la cantidad de jóvenes que hablan conmigo que nunca han querido hablar, pero alguno de sus hermanos mayores, sin cometer un acto sexual extremo, logró que de alguna manera el toque produzca en él una sensación. Así que el ejemplo no es extremo, el ejemplo bíblico habla de un desarrollo de una pasión. Dice: no, hermano mío, me encanta que estas palabras vengan de una muchacha virgen, hermosa y difícil. Note lo que dice la palabra de Dios a través de esta muchacha con respecto a cualquier acto que desarrolla la pasión y lo saca de los límites y reglas que Dios ha establecido. Y dice: primero, es un acto de violencia. No me hagas violencia. Las relaciones sexuales prematrimoniales son actos de violencia. Segundo, porque no se debe hacer así en Israel, ni en Chile, ni en ninguna parte. Dios no quiere, es inapropiado, no se debe hacer así. Tercero, es una vileza. No hagas tal vileza. Cuarto, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Es una deshonra. Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Es un acto de perversidad. Señoritas, déjenme decirle lo siguiente. Cuando alguien me pregunta, ¿es apropiado abrazarse, besarse apasionadamente?, me sorprende lo que ocurre entre los chilenos. Me sorprende ver a muchachos en el metro, en cualquier lugar, besándose apasionadamente. ¿Sabe qué ocurre? Ocurre que nosotros los hombres nos estimulamos primariamente con lo que vemos, mucho más cuando tocamos. Si usted permite, señorita, que un muchacho la toque, está abriendo la posibilidad para que ese muchacho la siguiente vez quiera tocarle más y más, y alimente su pasión. Y llegará el momento, se lo aseguro, en que será imposible controlarse. Porque el sexo es una pasión que se va alimentando, es una llama que sigue aumentando y produce en determinado momento una ceguera. Prácticamente no se puede razonar. Es tal la pasión que no se puede resistir. Por eso dice que llegó el momento en que fue un acto de violencia, que no se debe hacer, que es una vileza, que es una deshonra, que es una perversidad. Versículo 14, está lo que le dije: mas él no la quiso oír. Eso es lo que ocurre en ciertos momentos en que la pasión es demasiado grande, en que la persona está tan enamorada, tan fascinada, tiene un plan en mente, y llega un momento en que esa persona no puede controlarse. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Terrible sentimiento. Pero note el siguiente versículo, que quiero que lo graben, señoritas y jóvenes, en su mente. Versículo 15. Luego la aborreció Amnón. ¡Qué interesante! ¿Recuerdan toda la pasión? ¿Recuerda que no podía comer? ¿Recuerda que estaba terriblemente enamorado? Luego, ¿luego de qué? Luego de que consiguió su propósito. Por eso algunos son don Juanes y algunas señoritas juegan con los sentimientos, porque una vez que logran su propósito, se preparan para su siguiente presa. Señorita, no sea víctima del juego de otras personas. No deje que nadie juegue con sus emociones. Va a llegar un momento en que si usted permite que la manoseen, que la toquen, no va a poder parar su pasión el muchacho. Y si lo permite, va a cometer un acto de violencia, de vileza, que va a destruir su vida, porque rompió las leyes espirituales, rompió las leyes físicas y rompió las leyes emocionales. Y aquel que rompe la ley física va a sufrir las consecuencias. El que rompe las leyes emocionales va a sufrir las consecuencias. Y el que rompe las leyes espirituales va a sufrir las consecuencias. Mas él no la quiso oír, dice, luego la aborreció. Está comprobado, queridos jóvenes, que ocurren dos cosas en un fenómeno propio de las relaciones sexuales prematrimoniales. Señoritas, no existen condones para el daño emocional. ¿Me escucharon bien? No existen condones para el daño emocional. Se puede prevenir el embarazo, no el daño de su mente. Por eso muchas mujeres, y tal vez sus propias madres, sufren las consecuencias de hombres o mujeres que han acostumbrado una vida de promiscuidad sexual. Así que primero, con respecto a las relaciones sexuales y su desarrollo posterior, existen dos serios peligros. Primero, se despertó, se inflamó la pasión, y el que tuvo la primera relación sexual, que ni la disfrutó, y que fue un acto terriblemente, muchas veces nervioso, creó una pasión, abrió la pasión, y luego necesita más. Cuando se abre la pasión, y algunos de ustedes lo saben, cuando se abre la llama del sexo, es casi imposible pararla. Por eso es tan peligroso. Segundo, generalmente los hombres que tienen relaciones sexuales con una chica después experimentan un sentimiento de rechazo. Lo que dice allí. Después que consiguió su objetivo, ya la tuvo. El hombre aumenta su autoestima por los logros que alcanza en la vida. La mujer, por la relación romántica. Por eso muchas chicas juegan al sexo para conseguir amor, y muchos muchachos juegan al amor para conseguir sexo. Su autoestima aumenta por la relación romántica. Una chica, una esposa que tiene una buena relación romántica se siente grandiosa, su autoestima ha crecido, se siente poderosa en la vida. La autoestima de un hombre aumenta por los logros que consigue en forma primaria. ¿Quiere ver a un hombre destruido? Quítele sus logros. Puede tener la mejor relación familiar, puede tener hijos de primera, puede tener una esposa de primera, pero si no tiene trabajo, logros, no ha logrado nada, es un don nadie en la vida. ¿Quiere ver a una mujer destruida? Puede tener el mejor trabajo del mundo, vestirse excelentemente bien, pero en el momento en que se da cuenta que sus relaciones matrimoniales o sus relaciones familiares están destruidas, esa mujer tiene una autoestima muy baja. Así que en este juego de la aventura, de la pasión, el hombre es un conquistador. Por eso cuando voy a comprar con mi esposa en el pasado, hasta que aprendí de ella, íbamos a comprar a un supermercado, yo iba a comprar camisa y voy a comprar camisa. Paso por la tienda de relojes y voy a comprar camisas. Y paso por la tienda de zapatos y voy a comprar camisas. Porque para mí, cuando voy de compras, voy de cacería. Mi esposa va de aventura. Va a comprar camisas, blusas y se quedan los zapatos. Va a comprar zapatos y se quedan las joyas. Dios la hizo así, su mundo es un mundo emocional, más amplio, ve la vida en forma panorámica, yo limitado. Por eso cuando ella tiene problemas, viene y se pone a llorar. Hace algún tiempo atrás yo estaba aquí, ella vino a Chile, le robaron la maleta y me llamó de aquí, desde Santiago, desde el hotel, para decirme, ¿sabes qué? Tengo mucho dolor. Y me estaba hablando y se puso a llorar. Y lloró. Le digo, ¿qué te pasa? Es que me robaron la maleta. Le digo, oye, ¿tienes la tarjeta de crédito? Sí. Anda a comprar. Me dice, tonto, yo sé que tengo la tarjeta de crédito. Lo que quiero es que me escuches. Quiero que me escuche, que tengo dolor, quiero a alguien que me quiera, quiero a alguien que me haga sentir que me está comprendiendo. No quiero que me digas lo que tengo que hacer. Porque su mundo es un mundo distinto al mundo del hombre. Y allí tenemos entonces a una señorita jugando al amor. Te quiero. Qué lindo me hace sentir. Y juega al amor y que sí, me gustaría estar contigo toda la vida. Y allí tenemos muchas veces, no siempre, muchas veces, a un muchacho que juega al amor para conseguir sexo. Una muchacha juega al sexo, permite cosas que no debería, se viste en forma provocativa. Juega al sexo para conseguir que la miren, sentirse respetable, que la miran. Juega al sexo, se va al extremo para conseguir atracción. Y allí tenemos al muchacho con una forma de ver distinta la vida. Luego la aborreció Amnón. Fue de conquista, fue de cacería, tuvo su presa, logró su objetivo. Por eso que la mayoría de los matrimonios de los muchachos que tienen relaciones sexuales prematrimoniales batallan para saber si se van a casar o no se van a casar. Porque luego que consiguió su objetivo, quiere terminar todo. Luego la aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Terrible. Y ella le respondió, escuche las palabras que no quisiera que nunca salgan de su boca. Le dice, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a la virgen, a la hermosa, échame a esta mujer que es difícil hacerle cosa alguna. ¿Eso dice? Dice: échame a esta fuera de aquí. Es esta a quien conquisté, usé. Señorita, la próxima vez que usted crea que jugando al sexo va a conquistar amor, recuerde que las leyes que Dios estableció son leyes que todo aquel que las quebranta, sean físicas, emocionales o espirituales, sufrirán las consecuencias. Yo quiero evitárselas. Por sobre sus pasiones y por sobre sus emociones, aprenda a vivir firme, confiado, seguro en sus convicciones. Que Dios le bendiga.